y estamos en comunicación con su presidente, Leo Godoy, para hablar, obviamente, de las actividades y de las cosas que se están haciendo en el club, que son muchísimas, pero aparte de una visita importante, jugador importante del fútbol argentino, jugador de Godoy Cruz, Leo González. Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bien, Leo, la verdad que un gustazo tenerte, la verdad que nos pone muy contento por ver el club, verlo nomás te digo, pero contanos un poquito cómo están trabajando. Bien, bien, Pablo, antes de arrancar, si querés que te cuente el club, acá está Leo González que se tiene que retirar. Si no. Perfecto, sí, pasámelo. Leo. Hola, Leo. Hola, Leo, ¿me escuchás ahí? Hola, sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Che, un gusto tenerte en el programa, Leo. La verdad que visitando el Club Nebel. Sí, bueno, acá visitando el club. Uh-huh. Siempre que tengo la posibilidad de poder venir, trato de venir al club, ¿no? Y la verdad que vas encontrando cambios, ¿no? Porque cada vez se pone más lindo el club, ¿o no? Sí, yo hace bastante que no venía a Concordia y la verdad que ahora venir y ver el club como está, ¿no? Todos los cambios y bueno, hablando también con Leo de todo lo que se viene, la verdad que a uno siendo hincha del club me emociona bastante. Leo, y te pregunto, ¿cómo estás viviendo esto de la experiencia jugando en la liga de las más importantes? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? El poder volver a estar en un plantel de primera división, la verdad que la experiencia de volver a tener esa experiencia es única, ¿no? Y lo tomo con mucha responsabilidad y poder sostenerme en este nivel. Pero aparte, Leo, adquiriste mucha importancia en el equipo, la verdad que está bueno, es una linda institución, ¿la estás viviendo así? Sí, la verdad que sí, bueno, por suerte pude tener rendimiento bastante regular y bueno, la institución, la verdad que de primera división es una institución muy muy ordenada que siempre intenta pelear ahí arriba. Uh-huh, uh-huh. Leo, más allá de los partidos y los juegos que disputás, ¿te queda en la retina lo que es visitar los vestuarios de los estadios de la Argentina, estar en esos monstruos de cargado de historia? Sí, la verdad que sí. Es lindo, ¿no? Bueno, ahora con todo estos torneos que se están haciendo no pude visitar bastantes canchas, pero la verdad que sí, me ha tocado enfrentar a varios rivales muy buenos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo ves el fútbol de Concordia, Leo? Sé que estás apurado, pero te pregunto, teniendo en cuenta que hay nombres de chicos de Concordia hoy disputando en los equipos grandes de la Argentina, y te digo, de afuera también, ¿no? ¿Cómo estás viendo el fútbol de Concordia y cómo se está trabajando? Sí, bueno, la verdad que, bueno, mucho, ¿no? Ahora en este tiempo no hubo fútbol, pero la verdad que siempre bien, siempre lindo venir y ver los partidos acá de la Liga de Concordia, ¿no? Y bueno, como decir, el haber tantos chicos de Concordia hoy en día estando afuera, ¿no? Jugando en primera y también afuera, la verdad que algo muy lindo para todos nosotros. Uh-huh, uh-huh. Leo, te agradezco un montón la charla, te mando un fuerte abrazo, la verdad que fue un gustazo tenerte en el programa. Ahora vamos a seguir hablando con el presi del club, te agradezco mucho, un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Uh-huh. Un abrazo grande. Ahí está, A ver si nos comunicamos con Leo de nuevo, el presidente del querido Club Nebel. ¿Estás ahí, Leo? Hola, Leo, ¿me escuchás ahora? Hola, sí. Ahí está, che, qué lindo, ¿no? Qué lindo que venga un jugador y que él mismo manifieste los cambios que hay en el club. Me imagino que muy contento para vos y para el equipo, ¿no? Sí, la verdad que es una satisfacción enorme poder tener la visita de ellos, que son el ejemplo de todos los chicos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Leo, la verdad que mucho trabajo en el club. Yo vivo muy cerca del club y la verdad que veo cada vez que paso me pongo muy contento. Gran trabajo se está haciendo, ¿no? Sí, desde que comenzó la pandemia, bueno, nos centramos en mirar qué es lo que faltaba en el club, qué es la mejora que se tenía que realizar, empezar a planificar y bueno, todas esas planificaciones hoy están dando fruto y se están haciendo realidad. Un gran grupo humano lograron armar y eso también es importante a la hora después de proyectar los trabajos en el club, ¿no, Leo? Sí, enorme equipo se armó de trabajo en la comisión, pensando siempre en lo mejor para el club, tirando diferentes ideas, propuestas y que se van realizando poco a poco. Leo, ¿cómo manejan el tema de los recursos, no? Porque obviamente la época no es la mejor, pero uno pasa y ve que el club avanza, que está muy coqueto, que está muy lindo. Debe ser un tema ese, ¿no? El tema de los recursos. Y los recursos los vamos generando poco a poco a través de las publicidades, a través de también ayuda de gobierno, municipio, provincia, que en donde se han presentado varios de los proyectos. Y bueno, a través de las publicidades, una de las formas también que utilizamos para tener para los recursos corrientes del club, ¿no? Ya sea el gasto de iluminación, para el pago de los profes. Y bueno, otras publicidades también hemos hecho el canje. El canje, por ahí cosas necesarias que son para el club, por ejemplo, para pintar la cancha, la cal, bolsa de cementos, o través de iluminaria también. Son factores que por ahí se le tiene que dar un mantenimiento y bueno, por eso más que nada utilizamos el formato del canje. Perfecto. ¿Y tienen acompañamiento de lo que es el Estado? ¿Tienen alguna colaboración? Repito, sé que la situación es muy difícil, pero te lo pregunto porque obviamente cuando uno ve los avances y se pone contento, también requiere esa información. ¿Cómo están con ese tema, Leo? Sí, hemos hecho un equipo de trabajo pensando en gestión para la institución, tanto de gestión como de trabajo. Y bueno, sí, hemos recibido ahora de CTM, bien, que se impactó el pago, gracias a Dios, del reacondicionamiento de la cancha y el sistema de riego. Que días atrás qué nos gran. Juntamos con el ingeniero para informarle esta noticia, para empezar a planificar el mejoramiento del campo de juego, ¿no? Qué lindo. Que es una satisfacción enorme de poder mejorar las cosas del club. Leo, y la última, porque sé que estás ocupado y te agradezco la verdad muchísimo esta conversación. ¿Cómo está el tema de las actividades? Obviamente Nebel se ve representado por el tema del fútbol, pero sé que fueron incrementando actividades. ¿Cómo está ese tema? Sí, hoy por el tema de la pandemia no se puede, y del último decreto no se pueden realizar las actividades, pero los profesores están en contacto con los chicos a través de videollamadas o actividades que le dan para que realicen en su casa. Y bueno, hemos sumado varias disciplinas a la institución, ya más allá de lo futbolístico, como es hockey femenino, infantiles también de hockey, o sea, la escuelita, taekwondo, que también es una disciplina que está creciendo mucho acá en el barrio, que no pensamos que iba a ser tan rápido el crecimiento, pero la verdad que sí. Ha crecido un montón. Vale. Y después, bueno, empezando con el fútbol femenino, mirá. Empezó de nuevo los entrenamientos con las chicas y la verdad que un número importante hay de jugadoras que son acá del barrio. Mirá qué lindo. Y la verdad que muy contento. Ah, está. Y después, bueno, estamos con el programa de Movete con Energía, que es de CTM también. También le queremos agradecer a Luis Benedetto por confiar en nosotros. Es la actividad como volei y running, que ¿verdad? Son se llama running o jogging, que es caminata para adultos mayores. Mirá vos, qué bueno. Pensando para la gente del barrio mayor, por ahí que no tienen una actividad para realizar, eso también, para atraer más que nada a la familia y demás. Seguro, seguro. Por eso vamos realizando las mejoras también en el lado de la sede, el tema de para realizar la utilería, la secretaría, que cumplen un rol importante dentro de la institución, a través para el archivo de los chicos, un video, una foto, sin duda, por ahí un examen médico, tener un registro para cuando alguien, ojalá que no, capaz no, pero que se accidente algo, tener ahí el registro y ver si es alérgico a algo y mirá demás. Vos, qué bueno. Por eso estamos pensando todas esas cosas que son necesarias, ¿no? Uh-huh. Y para pensar en grande, primero tenés que mirar desde adentro. Seguro, sin duda, sin duda, pero lo bueno es que es visible, Leo, y eso es excelente, ¿eh? Te agradezco sí, mucho. Eso también uh-huh. le queremos agradecer a los socios, uh-huh. a todos los colaboradores, por ahí no me dan para nombrar todo, pero la verdad que todos suman su granito de arena y aportan a la institución tan querida y histórica de la ciudad. Ahí está, qué lindo, sin lugar a duda. Leo, te mando un fuerte abrazo, agradecerle ahí a Pacheco, porque Pacheco nos estuvo informando durante la mañana, a Gerardo, bueno, al Pollo ahí, a Gabriela, a todos los que están ahí, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y decirte que contás con nosotros para informar lo que sea del club. Dale, dale, muchísimas gracias Pablo por tenernos en cuenta. Perfecto, un fuerte abrazo, qué linda charla, qué linda ver el club.